Mis queridos escuchas de Inutilidades Lingüísticas, primero y antes que nada, feliz año 2014. Espero que lo hayan recibido bien y que les traiga lo mejor de lo mejor. Este podcast me ha dado grandes satisfacciones y me ha dejado compartir de una manera muy particular la cantidad de conocimiento inútil que llevo acumulado en más de 20 años de interesarme en los idiomas. Sin embargo, cada episodio me toma tiempo. Pensar el tema, lograr que cuaje, investigarlo, escribirlo. Si me dedicara de tiempo completo a ser lingüista, estaría perfecto. Pero además del podcast, necesito entender mi trabajo, mi familia y otros intereses, como la fotografía. Y encima de todo, como las lenguas siguen siendo mi pasión, decidí inscribirme a un curso de islandés y uno de Inuktitut, que es una lengua esquimoaleutiana que se habla en el norte de Canadá. Y encima, estoy considerando un curso de Yiddish. Ahí le mediré en las próximas semanas si puedo seguir produciendo el podcast. Tal vez pueda darle un nuevo formato, uno más espontáneo y que requiera menos preparación. Igual y podría platicar de las cosas que descubrí en mis cursos de idiomas o que me parezcan interesantes. ¿Te interesaría? Si tienes algún comentario o sugerencia al respecto, me encantaría escucharlo. Mientras tanto, el podcast queda en pausa. ¡Chao!